Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Vamos a presentar este recomendado de la semana, que esta semana logró posicionarse en el número 1 del listado Latin Streaming Songs. Escuchemos a Becky G y Karol G con Mami. Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres. Se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. Pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800, jódete. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800, jódete. No me vuelvas a llamar. Hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Papi. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti. Pena de ti. Yo que fui bueno y tú que gonorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. En vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta vos.